de que está mi amor. Así que el que me da yo. Dígame, pues, por el cuello. Listo, mi amor, ya le llego yo. Es maléfica, soy maniática, origen nunca réplica, venera y fanática, no hay genética única, morena mística, linda simpática, tremendo pétalo, me escuchó, me seduce y se enloqueció, bailó humo, viendo por no ser tocó, se desarrolló, el diablo le habló, ella lo oyó, se lo comió, lo enamoró, luego lo desechó, no se echa nada a pecho, queda lumbre para sentirlo estrecho, tremenda villana directo al hecho, oye chica de gelato. Fantástico, reganoso de tu cuerpo, eres natu cero plástico. Ese culo te está dando, te parece de roso, parece janati. Me lo mueve rico, me lo mueve gratis. Suelta tu grito, que te como rico. De leche yo te lleno el pico, toda adentro te la aplico. Quieres la banana de este mito, grita suave papi rico, rico chote. De abajo hacia arriba quieres que te explote, este locote. Yo soy el juez, ven pa' mi corte, a sentir mi porte. Mal te porta, tú ves que ya no llame, ya no joda, ya no lo soporta, ni que te toque. Por eso te monta conmigo, te vuelve loca, quieres tú si nunca coca. Dale, si te provoca, ese culote tan grandote parece el de Nati. Parece el de Nati, nítido, me tienes tímido sintiendo el cólico. Estás tan buena que das pánico, escénico, soy mi paciente, yo tu médico. Rico comerte como cítrico, haciéndote sesión de lírico. Pararte en la camilla, apretarte en la rejilla. Dura, dura, como si me hubiera mandado una pastilla. Échate pa' acá que te muero, yo te acribilla. Voy a darte tabla hasta que se parten las rodillas. Oye, chica, deje el asti, mega fantástico, reganoso de tu cuerpo, eres natu cero plasti. Ese culote está grandote, parece de roso, parece janati. Oye, chica, deje el asti, mega fantástico, reganoso de tu cuerpo, eres natu cero plasti. Ese culote está grandote, parece de roso, parece janati, niti. Yo, mami, ¿cómo le güey? se me cuida yo, besito, mi amor. Salute. Yeah. Te cuidas. El villano punto.